Hoy, desde aquí, desde Sintxilikirratia, presentamos dos conciertos grabados el día 21 de abril en Cherrimuño, en los cuales tocan Chesne, un artista de Orereta, un artista ruidista de Orereta, en el cual podéis encontrar más información de, bueno, de su, del material generado en seriesnegras.org/chesne, y el otro artista que viene desde Alacant, también ruidista y improvisador, llamado Fuego, del cual podéis encontrar también más información de su trabajo en aproreclap.bandcamp.com o en ncordobadelgado.blogspot.com.es. Thank you. Thank you.